con pocas ganas de vacilar. Un día triste, uno de esos que no te quieres levantar. Al poco rato vino Joana, algo en su mano me hizo flipar. Llevaba esa chocolatina con la que íbamos a gozar. Líalo, Joana, líalo, líalo, que vamos a fumarrear. Líalo, Joana, líalo, que vamos todos a fumarrear. Líalo, Joana, líalo, líalo, que vamos a fumarrear. Líalo, Joana, líalo, que vamos todos a fumarrear. Risas que nos echamos aquella tarde descomunal. Es que Joana piensa en su gente, sí, la van a sacrificar. Toda la peña se unió a la fiesta, el cachondeo rompió a bailar. Fuma que fuma, Joana la liao, esto no puede parar. Líalo, Joana, líalo, líalo, que vamos a fumarrear. Líalo, Joana, líalo, que vamos todos a fumarrear. Líalo, Joana, líalo, líalo, que vamos a fumarrear. Líalo, Joana, líalo, que vamos todos a fumarrear. Vamos a fumarrear, líalo, Joana, líalo, que vamos todos a fumarrear. Líalo, Joana, líalo, líalo, que vamos a fumarrear. Líalo, Joana, líalo, que vamos todos a fumarrear. Líalo, Joana, líalo, líalo, que vamos a fumarrear. Líalo, Joana, líalo.